escribiste. Anoche te dejé un mensaje, pero no lo leíste. Yo comprendo que tú no quieras saber más de mí. Dicen que te perdí. Te perdí. Y yo no aguanto. Yeah.